Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. Open me here. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Estás escuchándonos en el 105.7 de la FM o a través de internet aquí en Radio Manises. Estás escuchando Vértigo Radio, nuestro programa número 15 en esta undécima temporada. Esperamos que sean muchas más. Saludamos ya a los compañeros del programa. Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes y de estreno. ¿De estreno? De estreno hoy. Bueno, novedad, ¿no? ¿Novedad o...? En la sección, porque la sección sigue igual. Efectivamente. Sí, muy bien. ¿Qué tal, Raúl Cuello? Buenas tardes. Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos recordarás un aniversario, ¿no? La primera visita de YouTube a... Sudamérica. Uf. Imaginaros años de fans y esperando que llegaran. Sí, porque esto fue en el 98, en el Palmar. 98, sí. Que... Hoy hace 18 años. Pero vamos, tuvieron que esperar un bastante, ¿eh? ¿Cuántos años? Muchísimo tiempo. Bueno, tú y yo los vimos en septiembre del 97 por primera vez. No, no, por eso digo que ya, pero bueno, el que se hiciera fan de... Sí, pero el que era fan de tiempo atrás. En fin, bueno, repasaremos la actualidad en los próximos minutos de U2, que bueno, todavía no viene marcada por actividad musical o de grabación en sí, de lo que todos nos gustaría estar hablando ya, pero bueno. Son unas fechas todavía a principios de año en el que U2 pues todavía está terminando las vacaciones y bueno, haciendo sus pinitos políticos, humanitarios, y bueno, pues es lo que nos toca en esta fase, ¿no?, del año. Ya en el 2016 hablaremos de eso, de la visita de Bono a Davos. Luego en la agenda, como comentábamos la semana pasada, tenemos estreno o novedad en cuanto a la sección con una entrevista. Hablaremos con la gente de Pride. De Pride, correcto. Grupo tributo a U2 de Andaluz. Luego, bueno, repasaremos la agenda. Luego hablaremos con Óscar, que nos va a hablar hoy de un artista que se llama Adam Malikian. Uh-huh. Así es. Que es violinista. Violinista. Muy bien. Y luego pues, también conectaremos con el otro lado... del mundo, con el lado oscuro de U2, para bueno, pues conocer una otra canción de la historia de la discografía de U2 y conocer pues esos datos que nos escapan muchas veces y que le dan pues mayor sentido a las canciones. Este es un poco el menú de la tarde, así que vamos ya con las noticias. Son las 8 y 10 minutos en directo. We'll be right back. Y bueno, comenzamos hablando de la presencia de Bono en Davos. Si habéis estado atentos a anteriores programas, teníamos a Bono pues de vacaciones en Birmania con su familia. Y bueno, pues hacía un parón o ya prácticamente las finiquitaba, pues yéndose a Davos, a Suiza, el pasado jueves, a participar en el World Economic Forum, que se celebra todos los años en estas fechas en Davos. Y bueno, este año pues había una celebración que era el décimo aniversario de Red, la campaña Red, que bueno, pues tenía su origen o su presentación por primera vez justamente hace 10 años también en el foro de Davos. Bueno, ahí pues también fue ejercido de bueno, aparte que es una de las alma mater de la campaña Red, pues fue el encargado de presentar el lo que era el proyecto de Red, que bueno, pues en un primer momento hubieron muchas críticas, ¿no?, en cuanto a que esto podría tener una utilidad y que podría funcionar. Y que bueno, pues pasado el tiempo, ya han pasado 10 años y Raúl tiene más datos acerca de lo que ha conseguido. Red en estos 10 años tiene 65 compañías o marcas implicadas en la lucha contra el SIDA. El impacto estimado en personas es de 60 millones de personas impactadas. Ha recaudado 350 millones de dólares. Que son unos 323 millones de euros. Bueno, 35 millones de dólares al año. O sea, imaginaos eso en vacunas, en ayuda a la gente de África, lo que hace, o sea, impresionante, la verdad. Bueno, para que todavía no tenga muy claro lo que es Red, pues bueno, se trata de una marca que colabora con grandes empresas, bueno, pequeñas, medianas empresas por todo el mundo. Entonces, dentro de la gama de productos que vende esa empresa, hay un determinado producto que le añaden el logotipo de Red, y bueno, pues las ganancias por la venta de ese producto pues van destinadas no sé si al 100% al 100%, al 100%, sí, sí, al proyecto Red, que bueno, lo que busca es recaudar dinero para luchar contra el SIDA y la malaria. Y bueno, pues en un principio me acuerdo cuando comenzó todo esto, que bueno, estaba Converse, estaba muchas empresas que han ido cambiando durante el tiempo. Ahora pues bueno, todo el mundo lo conoce por Apple, Starbucks, el Bank of America, que por ejemplo el año pasado donó un pastizal cuando U2 grabó el tema de Invisible, y la gente por cada descarga el Banco de América daba dinero, en fin. Es más, una noticia que no hemos comentado de hace unos días, que la fundación de Bill Gates, la Gates Foundation, igualará cada dólar que se genere a Red este año hasta 50 millones de dólares. O sea, si se recaudan 20, sí, sí, bueno, doblará, es que, digamos, la cantidad. Bill Gates ha sido otro de los benefactores, ¿no?, que ha colaborado con Red. Microsoft también en su momento llegó a formar parte de la campaña, y bueno, pues precisamente en este foro económico de Davos también Bono tuvo un momento para poder estar con él y realizar un face to face para la CNBC, un canal norteamericano que ya lo anunciamos la semana pasada, y bueno, en el que básicamente pues comentaban la importancia, ¿no?, de la campaña Red y de toda la lucha que están llevando a cabo pues contra el SIDA. Bueno, pues entre algunas de las frases o que comentaba Bono en la entrevista, pues decía, bueno, nosotros inventamos Red como una especie de acceso a la droga del activismo, realmente simple. La gente estaba muy molesta acerca de lo que veían con la crisis del SIDA, y países enteros, un tercio de su población pues tenía el virus del SIDA. Él fue, dice, yo fui testigo muy de cerca de esto y me di cuenta de que era un problema muy grande y que necesitábamos la ayuda de todos. Entonces, pues bueno, los Estados Unidos están ahora liderando una gran parte de esta intervención con las ayudas en las medicinas, y que es algo muy destacable y muy remarcable para los norteamericanos. Luego Bill Gates, pues con el tema de la fundación, también está apoyando toda esta lucha contra el SIDA, y bueno, pues como todos sabéis, se espera que en un futuro cercano pues llegue a haber esa cifra cero de hombre, acabar con la enfermedad. A lo mejor todavía es muy pronto, pero que al menos, por ejemplo, los bebés de de parejas que estén infectadas con el virus del SIDA y se queden en estado, pues puedan nacer sin heredar el virus, ¿no? Que se puedan tomar la pastilla o el medicamento necesario para que ese bebé ya, pues independientemente de que la madre sea poseedora del virus, pues no nazca con esa enfermedad. Y bueno, poco a poco pues ir intentando acabar con esta enfermedad que es el SIDA. Luego, pues bueno, en el evento en sí que tuvo lugar en el Foro Económico Mundial del SIDA, celebrando los 10 años de Red, pues bueno, hacía un poco repaso a todo lo que ha sido estos 10 años, agradeciendo pues la colaboración de todas estas empresas y bueno, estuvo acompañado del creador del Foro Económico de Davos y bueno, subieron al final todos los dueños o representantes de estas empresas que han ido colaborando, que bueno, no estaban todos obviamente porque han sido 65 ya las marcas que han participado o que colaboran con Red y bueno, ahí esto fueron hay una charla de unos 13 minutos, 15 minutos que se puede ver en YouTube y lo tenéis el enlace en la página web de U2 Valencia. Me ha llamado la atención porque mayoritariamente las marcas que han colaborado con Red pues son prácticamente muchas norteamericanas y he descubierto que hay una española y precisamente de Elche, y es una marca de gafas de sol que se llama Wolf Noir o algo así el nombre, y bueno, tiene una línea de gafas de sol que son de Red y aparte tiene un precio muy muy económico. Y bueno, os pondremos el enlace para que podáis echarle un vistazo y podáis comprar ese modelo de gafas y colaborar con la campaña Red. De hecho, pues intentaremos contactar con alguien de esta compañía española para que nos cuente, ¿no? Que nos cuente cómo ha sido la colaboración, claro que sí. Sí, porque de hecho creo que es la única empresa española que colabora. Bueno, ¿os parece si escuchamos algo de música, de YouTube? Mm-hmm. Hablábamos con Raúl al principio del programa del aniversario del primer concierto de U2 en Sudamérica, que fue en Río de Janeiro. El 27 de enero del 98, y hace 18 años, mayoría de edad, cumple hoy el Pommar, la gira Pommar, que en un principio estaba pensado que tocaran en Maracaná, pero había defectos de estructura en el estadio y se fueron al autódromo Nelson Piquet. Entonces ahí hubo 67.000 personas casi. Estamos hablando de enero, o sea, el verano de allí, casi 40 grados. Hubo un caos circulatorio brutal. Decir que Bono y Diez, o sea, la banda fue en helicóptero y en el camino Bono y Diez le dijeron al piloto si podían ver el Cristo de Corcovado. Ajá. Entonces desviaron el helicóptero y fueron allí. Decir también como anécdota, pues todos recordáis el inicio del pop, con la pantalla apareciendo pop, entonces apareció un balón de fútbol, que era el primer show en el que salía, y del concierto, pues bueno, destacar, aparte de imaginaros el ambiente en Brasil, en Sudamérica, es que es increíble siempre, pues en Desire subió una banda de esta de samba, de percusión también, a tocar, luego bajaron del limón con la camiseta de Brasil, o sea, imaginaos la gente, que luego, un par de días después en Sao Paulo, es cuando Bono hacía referencias a Romario y tal, todo el fútbol, bueno, imaginaros la situación, o sea. Seguro, esto ocurrió prácticamente en todos los países, ¿no? En Argentina también bajaron con la camiseta de la selección. Sí, no, y bueno, locura de aforo, incluso los siguientes shows de Sao Paulo hablan de que había un aforo estimado de 75.000 personas y metieron a 95.000. Dicen que de la primera fila a la última estaban apretados, pero además no poder, o sea, algo estilo increíble. Estilo Santiago Bernabéu, efectivamente, sí. Escuchamos el tema el primer tema de U2 en Sudamérica. Perfecto. Bueno, exactamente el que vamos a escuchar es de... No miento, es del día... De la segunda noche, ¿no? De la segunda noche de Sao Paulo. Tiene una calidad mucho mejor que el primer día del 27. Pero bueno, nos podemos hacer una idea de cómo era eso. Porque creo que ha sido el primer concierto que comentábamos, el de Río de Janeiro. No han vuelto a tocar en Río de Janeiro más, a menos en gira. En el Morumbi tocaron... No, pues no, pero eso es Sao Paulo, sí. Río de Janeiro una vez, sí. No hay imágenes del show, ni a menos no hemos encontrado en internet, ni tampoco un audio decente. Un audio no, el audio por eso vamos malo. A escuchar ahora el de Sao Paulo. ¡Sí! Bueno, pues comenzamos la agenda, comentando esta semana el único tributo U2 que será a cargo de la banda Please, este viernes en la localidad de Gavà, Barcelona, a partir de las 11 de la noche. Mi siendo... va a dar Gavà. Gavà. Gavà. Vale, Barcelona. Yo es que soy castellano, parlante. Bueno, Gavà, Barcelona, a partir de las 11 de la noche, siendo un evento gratuito. Y tal como recordáis estas dos semanas anteriores, la agenda hemos creado en esta temporada una sección especial y mensual dedicada a las bandas tributo U2 de nuestro país. Estamos de estreno con la primera banda tributo U2 y tenemos salido telefónico y ahora os paso a presentar. Ellos son de Cádiz, se hacen llamar Pride y tenemos a su cantante Javier Andrade. Buenas tardes Javier, bienvenido a Vértigo Radio. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estáis, Prodi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, de momento bien, aquí en el local de ensayo con los compañeros, escuchando vuestro programa. Bueno, Javi, preséntanos a la banda. ¿Quién compone la banda de Pride? Pues mira, aquí a mi lado tengo a Juan Antonio, que es el guitarrista, guitarra. Y a mi lado izquierdo tengo a Miguel Ángel, que es el batería, y el bajista no ha podido venir por problemas de trabajo. Que es Francisco Javier, ¿no? Exactamente, Francisco Javier. Bueno, cuéntanos cómo surgió la idea de componer una banda tributo U2. Pues mira, pues la idea surgió de mí mismo, vamos, el que os comenta el tema. Porque llevaba muchos años en orquestas y grupos y demás, y a mí siempre me gustaron los U2 de toda la vida. Y entonces pues decidí de que por qué no, porque yo siempre tocaba la batería, yo llevo 27 años tocando la batería, y dije, mira, pues me voy a lanzar, me voy a arriesgar en este caso, ¿no? Y me arriesgué con los que más me gustaban, que eran los U2, lógicamente. Empecé a buscar compañeros o músicos de aquí de mi ciudad y empezamos a contactar, a buscar sonidos, a ver si la idea era factible o no, si si podía llegarse llevarse a cabo. Y bien, encajamos pues perfectamente, a todo el mundo le gustó dos, y aquí estamos, echando el rato, como solemos decir. Bueno, tal como teníais ya, como tenéis la formación y la banda hecha, tuvisteis que escoger y darle un nombre a la banda Tributo 2. ¿Cuáles eran vuestras opciones y por qué al final decidisteis el nombre de la banda Tributo Pride? Sí, mira, pues fue algo curioso porque nosotros somos de Puerto Real, de Cádiz. Entonces el nombre de Pride, aparte de la canción que nos encanta, Pride empieza por PR, de Puerto Real. Entonces fue más que nada por ese motivo el que nos indujo a poner el nombre del grupo, de la banda. Fue eso, simplemente fue eso, no hay más historia, aparte de la canción que nos gusta, lógicamente. ¿Pero no tuviste otras opciones con otros nombres, directamente? Yo pensé en esa idea y fue cuando mis compañeros dijeron que sí, que lo veía perfecto y ya está, ¿no? Porque había muchos grupos tributos que tenían muchos nombres de canciones y tal, pero Pride no la conocíamos como grupo tributo de o a nivel nacional o mejor de fuera, pero entonces pues nos decidimos a lanzarla a la calle, digamos. Ah, muy bien. Bueno, con tu permiso, vamos al terreno un poquito más personal de los integrantes de Pride. ¿Desde cuándo, si quieres rebotarle, los pregunto a todos, a los tres que estáis allí, ¿desde cuándo escucháis a U2? Aparte de ti, que nos has indicado. Yo personalmente lo conozco desde el Yosatui. Aparte de antes del Boy, pero yo era demasiado pequeñito. No escuchaba tanta música. Ya cada uno ahora se pone el batería. Un momentito. Hola, buenas tardes, Miguel Carlos. Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, le preguntaba yo a Javi que desde cuándo escuchabais a U2. Bueno, él siempre lo ha escuchado U2. Yo, sinceramente, cuando entré con ellos, cuando empecé a escuchar más a fondo a U2, ¿sabes? Yo tenía oído lo que habitual, lo más conocido de ellos. Uh-huh. Pero clásicos. Cuando ya he empezado a escuchar a U2 ha sido cuando he estado con ellos, sinceramente. Y como vi que sonaba bien y me gustaba, pues seguí para adelante. ¿Y qué disco, de la discografía U2 te gusta más? Yo he escuchado canciones sueltas, o sea, no te puedo decir disco. Ah, vale. Ajá. Y hay canciones que me gustan y ahora que estoy escuchando más cosas de ellos, pues mira, pues sí, pues tienen un sonido especial, ¿no? Y bueno, ¿y tú nos puedes contar los próximos conciertos que tengáis a la vista en este 2016? Pues ahora mismo estamos empezando el año y estamos preparando cosas. Estamos teniendo contacto con diversa gente, a ver si nos van saliendo algunos contratillos. Pues vosotros principalmente os soléis mover por la zona, ¿no?, de Puerto Real y... Sí, de zona de Puerto Real, de Cádiz, incluso Sevilla, el Puerto, Jerez, toda la provincia de Cádiz andamos nosotros. Muy bien. ¿Cuál es el último concierto de U2 que visteis de una de sus giras? Pues el último es el de Francia, es el que he visto yo. ¿El último? Sí, el último. ¿Pero en cuál habéis estado? No, yo no he estado en ninguno. El que sí ha estado en un concierto ha sido Javi. Si quieres te lo pongo y que te hable contigo de él. Venga, va. Vamos a ver. Bueno, a ver. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Soy Oscar. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué tal? Mira, pues sí, yo estuve en el Nucan. Y después tuve la gira de Vértigo y después tuve la gira de la última esta que vino, la de la 360, uh-huh, que estuve en Sevilla. Uh-huh. Ah, muy bien. Y muy bien. Ellos que son los maestros, ¿qué os puedo decir de ellos? Igual que ustedes, ¿no? Pensáis lo mismo, ¿no? ¿Qué disco te gusta más? Uf, qué pregunta más difícil. Es que yo haría una mezcla de cada disco. ¿Sí? Yo no tengo un disco favorito. Bueno, pues dime década. ¿Qué década te gusta más? ¿Cuál te...? Para pues un baby me tiraría un poco porque fue mi momento más, podemos decir, más crítico musicalmente, uh-huh, hablando, pues entonces hace un baby me motivó demasiado. Muy bien, muy bien. Pero entiendo que no es lo mismo lo que te guste que, porque claro, la diferencia luego es llevarlo al directo, ¿no? Claro, exactamente. ¿Con qué os sentís más cómodos? ¿Con qué parte de U2 os sentís más cómodos a la hora de hacer los directos? Nosotros nos sentimos más cómodos con lo antiguo de U2, sinceramente. Uh-huh. Sinceramente con lo antiguo. Hmm. O sea, a nivel personal, la banda irlandesa era, a mí, bajo mi punto de vista, o para mi gusto personal, era más más directa, podemos decir, que entraba más en contacto con el público, con el ser humano. Ahora hay demasiado bombo, demasiada pantalla, demasiada... A mí me gustaban las bandas del rock, rock puro, en directo. Como ahora están haciéndolo, si te das cuenta. Porque ahora mismo están haciendo lo mismo que hacían antiguamente. Claro. Porque están incluso subiendo a gente al escenario, ¿no? Y haciendo un contacto más directo. No una cosa tan fría como, como hace poco se estaba haciendo, estaban haciéndolo. Bueno, Javi, una pregunta. ¿Qué influencias musicales tiene Pride? Pues yo, vamos, yo no tengo que decir qué influencia tengo, lógicamente. No, no, en conjunto, la banda. ¿Qué bandas os gustan? ¿Qué escucháis? ¿Qué más artistas? Para gusto los colores, dice el refrán, ¿no? Eso de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucho, sobre todo música irlandesa, y me gusta también, aunque no lo creáis, la ópera, música clásica. Muy bien. O sea, que no tiene que ver nada mejor con el rock. También me gusta el flamenco, lógicamente. O sea, que yo tengo un abanico muy amplio de gustos musicales. Y aquí te dejo ahora al guitarra, que todavía no ha hablado, Carlos, que vamos a ver la bronca, venga. Vale, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes, bienvenido a Vertigo Radio. Muchas gracias. Nada, lo que les estaba comentando, ¿qué influencias tienes tú musicales? ¿Qué artistas sigues como...? Uf, muchísimo, muchísimo. A ver, yo casi te quito lo que no. O sea, yo quitando... Ah, pues. Digamos, música latina, reggaetón, quitando un poco hip hop y rap y eso, todo lo demás, ahí está dentro de mi discografía. Todo, todo, absolutamente todo. Pero vamos, quizás lo que más me guste sea todos los grandes del rock de los 70 y demás, es lo que más me gusta. Rock progresivo, rock sinfónico, los Pink Floyd, por cierto, Deep Purple y todo eso. ¿Has visto? Hoy hemos publicado en las redes sociales la nueva guitarra Fender de Stratocaster de The Edge. No sé si te da tiempo a verla. Ni ver lo que vale, porque vale un huevo. Supongo. Pues todas las asignaturas estas, la verdad es que valen muchísimo dinero, prácticamente por tener el nombre, claro, más que nada, ¿no? Pero no he tenido tiempo de verla, la verdad. Nada, para que no lo sepa, pues, se ha puesto a la venta una guitarra Stratocaster color negra con la firma de The Edge. Luego también se ha sacado un ampli, que también está sobre los 2.000 euros, 2.000 y pico euros, la guitarra mil y pico. Y luego también la correa sí, de todas con la firma de The Edge, que bueno, supongo que el juego completo, sí, claro. El kit de The Edge. Y te regalan difícil, las púas. Quizás es lo difícil. Mira, las púas sí utilizo las mismas que The Edge, y además me ha costado más trabajo encontrarlas, porque es curioso, sí. Pero al final en Irlanda, las he tenido que comprar en Irlanda vía internet porque no había manera. En las Herdin esas azules son bastante complicadas de conseguir. Pero bueno, por lo menos tenemos algo que es exactamente igual que lo que utilizaría, ya otras cosas aproximarse es bastante difícil por los precios. Pero bueno, ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues Pride, Juan, Francisco Javier, Miguel Ángel, Javi, gracias por atendernos. Y como último, ¿dónde los seguidores de Vertigo Radio y vuestros seguidores, dónde os pueden encontrar? ¿A través de qué redes sociales? ¿O si subís algún tema a alguna plataforma? Sí, mira, tenemos un canal de YouTube, tenemos también una página de Facebook y tenemos también un Twitter. El Twitter quizás sea lo que le demos un poquito menos, que lo lleva Miguel, nuestra batería, pero el canal de Facebook es bastante activo y el de YouTube se puede buscar por Pride Tributo U2 y ahí es donde estamos con todos vosotros. Perfecto, ya en el enlace que hemos puesto para el programa de hoy hemos puesto el enlace a la página de Facebook, también lo haremos a Twitter y YouTube, y nada, un placer que haberos tenido aquí en Vertigo Radio, y nada, seguiremos hablando en el futuro, Carlos, cada vez que haya un concierto vuestro, como con todos los grupos, os nombraremos y anunciaremos para que la gente, pues que les pille cerca de donde estéis, pues pueda veros y disfrutar pues de ese trozo de U2, ¿no?, que cada gran banda de tributo nos regaláis por todas partes de España. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y terminaremos. Muchísimas gracias a vosotros. Y terminamos escuchándoos un tema como Every Breaking Way, de un tributo que estuvisteis hace un par de meses, creo, según me ha dicho Javi. Estupendo, sí. Pues nada, un abrazo y gracias a todos. Un saludo. Un abrazo y saludos desde Cádiz. Igualmente, hasta luego. Chao. Hasta luego. Oyente de Vértigo Radio. Hoy le echaremos un vistazo a una canción que quedó fuera de un disco conceptual, precisamente por no seguir la idea de ese álbum. Surupa nació como Extended Play y terminó siendo un disco con términos e ideas claras. Este álbum nació como primo hermano de Lactum Baby, y si vemos el trabajo final del disco publicado el año 1993, representa, tributa y dedica sus sonidos electrónicos y punk rock a la unificación europea y los cambios globales del fin de la Guerra Fría. Y por eso es uno de sus trabajos más logrados de los irlandeses, desde el punto de vista de una idea prefijada. Pero estaban contra el tiempo, y trabajaron a toda velocidad para entregar el disco al inicio del tour SuTV en tierras europeas, y por eso la banda tenía que tomar una decisión, ya que tenían muchos demos y debían unificar el concepto del disco, y tuvieron que sacrificar algunas canciones que, gracias al destino o al dios de la música, fueron recuperadas para el disco siguiente, la placa vilipendiada y multiventas llamada Pop. Este disco recuperó demos que quedaron en los archivos del año 1993. Canciones como Wake Up Dead Man, If God Would Send His Angels y Velvet Dress renacieron en el año 1997. Lamentablemente quedaron proyectos en formato demo y no sabemos si aparecerán en algún álbum en los próximos años. Canciones como Landscape, Jesus Drop Me, Cry Baby, Lost Control o Nos Job, por desgracia murieron en el camino. Pero a principios de 1995 ocurrió un hecho fortuito que logró revivir una canción que pasaría a ser un número uno mundial y una canción emblema en los conciertos en vivo de U2. Todo nació cuando el director Joel Schumacher intentó crear un cameo para Bono como McFisto en la película Batman Forever. El personaje emblema del SUTV debería aparecer en una escena de una fiesta en un hotel en Ciudad Gótica. Aunque ambos trataron de generar la escena, se dieron cuenta de que la idea no era apta para el film. En lugar de ello, Bono ofreció una canción como una contribución a la banda sonora. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me es una canción netamente rockera y acorde a los tiempos en que el grunge era dueño y señor de las radios mundiales. El título proviene de la canción Hold Me, Thrill Me, Kiss Me de 1952, compuesta por Harry Noble. Se trataba de una canción que le encantaba a The Edge y que no fueron capaces de terminar en las sesiones de grabación del disco Surupa. Buscaron en los archivos, Bono escuchó el demo y decidieron darle a la canción otra oportunidad. «Mira, puede ser una locura», le dijo Bono a The Edge, «pero, ¿qué te parece si hacemos algo para la película de Batman? Creo que esta canción puede funcionar en este contexto». The Edge recuerda, «Creo que fue algo bueno para nosotros involucrarnos en algo que no era tan serio, así que le dimos una oportunidad». Y la banda acertó medio a medio. El single fue número uno en Irlanda, Estados Unidos y muchos países del mundo. Y como fue tan popular, la canción fue tocada en vivo en cada show de la gira Pop Mart, además de ser recuperada para la gira 360. Como fue parte del soundtrack, fue nominado para un Globo de Oro y dos premios Grammy a la mejor canción original, pero perdió ante Colors of the Wind, de la película Disney Pocahontas. El video promocional también fue nominado a muchos premios y fue uno de los más recordados en años posteriores. Es un video musical, dirigido por Kevin Godley y Maurice Linane, en formato animado, y que presenta a la banda tocando en la Ciudad Gótica, y con Bono luchando contra sus dos alter egos del SUTV, The Fly y McFisto. Y ahora, presentamos la versión en vivo de la gira Pop Mart, la versión realizada en Miami, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 1997. Con ustedes, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Buenas tardes. ¿Me gusta esta nueva intro? ¿Qué cambio? Nueva intro, ¿eh? ¿Os ha gustado? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la nueva intro? ¿Es de U2, el nuevo disco? Bueno. Eso ya se verá, Bueno, pues nada, bienvenidos a Imeguelao de nuevo, con las pilas cargadas desde la gira que comenzábamos ahora. Bueno, la semana pasada tuvimos también una intro un tanto apretada por el tema de David Bowie, pero bueno, hoy ya estamos aquí. Que por cierto, ya lo haremos la semana que viene, pero Bono ha escrito un artículo sobre David Bowie que se ha publicado en Rolling Stone. Lo hablaremos, muy bien. En los últimos meses, pues como lógicamente no solo dudos vive el hombre, y yo menos, los que me conocéis ya sabéis que no puedo vivir sin disfrutar de música y muy distinta, gracias a Dios. Pues bien, a decir verdad, casi finalizando el verano, compré unas entradas que sabía que iban a traer cola, y no digo solo porque compré del gallinero, que si me descuido me quedo sin entradas porque estaba sold out, sino porque algo me decía dentro de mí que no iba a quedar solo en ello el ver un espectáculo de esta persona que os voy a presentar ahora, sino que además os lo traería a Vertigo Radio, para que lo escurbieseis, por supuesto. Él es ni más ni menos que el concertista y uno de los mejores violinistas del mundo, llamado Ara Malikian, que es el que está sonando de fondo, por cierto. De momento, a los que no lo conocéis diréis, oh, vaya, qué rollo, ¿no? Un violinista, pero bueno, recordad, si os acordáis de lo divertidos que eran los tuchelos, pues Ara Malikian aún lo es más, desde luego. Bien, comenzaré para deciros que, bueno, nació en 1968, es de origen libanés y con ascendencia armenia, y lleva 15 años ya en España tocando. Lleva 15 años siendo primer violinista del Teatro Real de Madrid, ahí es nada. Pero no os hablo por su faceta clásica, como os imaginaréis, sino porque este tipo es capaz de tocar el violín tumbado en el suelo o dar vueltas sobre sí mismo durante más de 2 minutos seguidos sin parar de tocar, y lo mejor de todo, sin caerse, por supuesto. Y lo bueno de este polifacético violinista es que mezcla la música clásica con el rock contemporáneo, mezclando Vivaldi con Coldplay, con Led Zeppelin, con Radiohead, incluso con U2, por supuesto. Incluso reconoce que los propios Led Zeppelin deberían estar a la altura de Beethoven en el Olimpo cultural. Pues bien, su pasión por el instrumento le llevó incluso a organizar conciertos con el Adif dentro de un metro, con su propia orquesta sobre el tejado y 40 alumnos del Conservatorio Arturo Soria, tratando de apoyar iniciativas culturales de artistas noveles y ofrecerles espacios donde poder desarrollar y presentar a la sociedad sus propios proyectos. Hace ya varios años que aceptó ser padrino de este proyecto, en el que se apostaba por hacer partícipe a los músicos y al público asistente de las obras que interpretan, así como impulsar acciones para fomentar el gusto por la música a los que están aprendiendo de ella, ¿no? Y colaborar con distintos conservatorios. Otro proyecto que hizo fue el que que organizó hace años llamado Paganini, en el que fue la versión de U2. Y si lo veis, bueno, es un tipo que con el pelo rizado, con el pelo muy largo, con barba, no tiene ninguna imagen de concertista. Y bueno, me gustaría destacar pues su destreza con el instrumento y cómo hace llorar a las cuerdas, que en el caso de No Surprises de Radiohead, la voz de Thom Yorke es la que transformaba con su sonido de violín, para deleite de todos los que estuvimos hace pocos días, bueno, ya hace unos meses, en el Teatro Olimpia de Valencia. El tío tiene un humor bastante heavy, porque entre canción y canción, esto es verdad, nos contaba cómo se fue del Líbano cuando tenía 15 años solamente con su violín, dejando a su familia y a sus amigos en el Líbano. Y se fue con lo opuesto a buscarse la vida y lo consiguió. Después nos decía que tras estar en Alemania se fue a Inglaterra y comenzó a trabajar con Boy George. No sé si muchos lo conoceréis, cantante de Culture Club, por supuesto, grupo de los años 80 que bueno, los más jóvenes no conocerán, pero tuvo gran repercusión, desde luego. Carlos me mira y se ríe. Pues bueno, un día se fue a un festival en Inglaterra con Boy George. Y estando en el backstage, le dijeron a los músicos que en una hora, todo esto que os estoy contando, nos lo contaba él entre canción y canción, ojo. Les decían que bueno, que en una hora tenían que estar presentes para la actuación, ¿no? En el festival. Y bueno, así que aprovechó para pasear por otros escenarios cercanos y se quedó alucinado con la música rock que salía de uno de ellos. Fijaros si le gustó que se quedó allí todo el show, es decir, un par de horas. Y cuando se dio cuenta de que había pasado la hora, volvió al escenario en el que ya había terminado también el show de Boy George. Y después de una tremenda discusión le dijeron, ahora go home. Así que lo despidieron y lo echaron. A casita. Se dejó de tocar con Boy George. Él cogió su violín y se marchó de allí con el grupo que tanto le había molado y se fue a charlar con ellos. ¿Sabéis qué grupo era? Pues nada, era un grupo que a lo largo de los años sería bastante importante, la cultura rock, que era ni más ni menos que Radiohead. Madre mía. Y se puso a tocar con ellos, efectivamente. También el día 2 de enero, esto sí que hizo un concierto especial para niños aquí en el Palau de Valencia, que estaba dedicado a las cuatro estaciones de Vivaldi, y era acercar las cuatro estaciones a los más peques, y la que la verdad recibí una clase magistral de música clásica, pero muy bien explicada. Y bueno, la verdad es que ha tocado en repetidas ocasiones With or Without You, nuestros queridos U2, y en el caso la que pude también disfrutar mucho fue The Kashmir de Led Zeppelin, tengo que por cierto duraba más de 6 minutos, en el que recordaréis, pues bueno, sabréis de ese matiz oriental que lleva la canción y que también plasma sus espiritualistas del flamenco. Ya os vamos a dejar con esta preciosidad de canción que es No Surprises, que ya está sonando de fondo, y espero que os haya gustado. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Que viene. Hasta luego. Chao. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock.